conectemos con la energía. Colleghiamoci all'energia di guarigione. De curación. Con il mantra El Na Rifa Nala. Señor, Signore, te pido, ti prego, curala. Guariscila. Las palabras, le parole che ha pronunciato Mosè, que pronunció Moisés, suplicando al Señor para que sanara a su hermana Miriam. Enviemos luz, mandiamo luce e guarigione y sanación all'universo, al mondo intero, a tutti gli esseri viventi, a todos los seres vivos y a nosotros mismos. Prendiamo, tomemos un respiro profundo, una respiración profunda. Apriamo i nostri cuori, abramos nuestros corazones affinché il Signore, a fin de que el Señor ascolti escuche nostre preghiere, nuestras plegarias. Guarisci tutti a noi todos nosotros e il mondo intero. Amen.